Macho, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Fiuna, Cooper. Yo sigo pensando, esperando, un día serás el testigo de mi delusión. Todo lo que hiciste no tiene sentido, será tu castigo y condena, mi amor. Y lágrimas y amor en mi alma. Óyeme, solo sé que fui un juguete en tu vida. Uno más de tu colección. Y para mi gente de Provo Éxito, somos Armón Valles de Walter Rosará. Yo sigo pensando, esperando, algún día será fiel testigo de mi delusión. Todo lo que hiciste no tiene sentido, tendrá tu castigo y condena, mi amor. Y lágrimas y amor en mi alma. La primerísima. Y para Hilda Chirope y la gente de Carulo. Pensando, esperando, algún día serás fiel testigo de mi delusión. Todo lo que hiciste no tiene sentido, tendrá tu castigo y condena, mi amor. Y lágrimas y amor en mi alma. Mi consentimiento y cariño para ti. ¡Armonía 10! Y para José Chaboyay y la gente.